Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu». Nicodemo le preguntó: «¿Cómo puede suceder eso?». Le contestó Jesús: «¿Tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna». Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. Signo de salvación, de verdad, de esperanza. ¿Cómo creer en quien, por amor, está dispuesto a dar la vida en semejante suplicio infamante? ¿Y cómo ver a Dios en el que traspasaron? Nicodemo era un maestro de la ley, inteligente, temeroso de Dios y abierto a las novedades teológicas. Era de noche, sin embargo, cuando va a ver a Jesús, para que no lo vean, o como dirían los exégetas, porque la noche estaba arraigada todavía en su corazón. Ante estas preguntas y esta actitud, plenamente actuales, Jesús invita a dejar todos nuestros presupuestos aprendidos de Dios y nacer de nuevo. Confiar en la acción del Espíritu que ha hecho posible la encarnación y que cada día espera paciente en nuestro corazón para que nos abramos a su gracia. Es complicado para Nicodemo, pero también para nosotros cristianos, nacer de nuevo. Nacer a la novedad de Dios que se nos presenta cada día en una oferta de amor, en una interpelación desde la realidad, especialmente desde los gritos acallados de quienes experimentan la pobreza de pan y de verdad, la injusticia, el odio, la discriminación. Nuestro padre Santo Domingo experimentó en cierto modo su personal nacer de nuevo ante la situación de la herejía en el sur de Francia. Dejándose guiar por el Espíritu, puso fin a su prometedora carrera eclesiástica y se dedicó a una nueva predicación de la gracia en que fue capaz de ver al Señor en los cátaros buscadores de Evangelio y al mismo tiempo hacer ver, involucrar en esta naciente y santa predicación a la primera familia de la orden.